No nos podrán callar. El Salto Diario. La información que nos mueve. Seguramente algunos de los avances de los dos últimos siglos han proporcionado mejores formas de gobierno. Por ejemplo, los fundadores de Estados Unidos fueron brillantes, pero no podían diseñar un sistema usando Internet, porque no existía entonces. Entonces, ¿por qué no vemos más innovación en política? Así que cambiemos de perspectiva. Olvidémonos de la izquierda y de la derecha y, en su lugar, pongamos a los emprendedores manos a la obra. Pensemos a un gobierno como a una industria donde los países son empresas y los ciudadanos clientes. Estáis escuchando un discurso de Patrick Friedman de 2010. Presenta el proyecto Seasteading Institute con el fin de reunir fondos para crear una nueva sociedad en medio del océano, lejos de los viejos estados y bajo las reglas del modelo empresarial de la Silicon Valley. Un país startup, como lo dice, un paraíso del ultraliberalismo, que podrá convertirse en el negocio más importante del mundo, lejos de la fiscalidad de los estados tradicionales. A startup country could be the world's first $1 trillion business. It's that or space, right? ¿Pensáis que este proyecto es fruto de la mente de un loco megalomano, verdad? Patrick Friedman es nieto de Milton Friedman, ideólogo del libre mercado y fundador de la Escuela de Chicago, el grupo de asesores que aportó a Pinochet las claves para desmantelar todo el sistema público chileno y que fue para Thatcher y Reagan fuente de inspiración para sus políticas económicas y sociales. Lo que necesitamos es una nueva frontera y un lugar abierto para los experimentos políticos, y la siguiente frontera es el océano. La ocupación del mar es la forma de arreglar el gobierno, compitiendo con él en lugar de quejarse de él. Necesitamos encontrar la siguiente generación de tecnología del gobierno. Necesitamos encontrar sistemas bancarios que puedan soportar las inevitables crisis financieras, regulaciones médicas que protejan a la gente sin retrasar la innovación, democracias que garanticen que nuestros representantes de verdad nos representan. La humanidad necesita la ocupación del mar, y esta te necesita a ti. El proyecto Seasteading Institute ha recibido del gobierno francés las primeras autorizaciones para construir su isla artificial en las aguas de la Polinesia francesa. Nada extraño cuando escuchamos a Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, hablar de Francia y de los franceses en julio de 2017 en la conferencia VivaTech, la feria dedicada al mundo empresarial de las nuevas tecnologías. But what we have to do, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro modelo en profundidad. Quiero que Francia sea una nación startup, es decir, una nación que trabaje con y para las startups, pero además una nación que piensa y evolucione como una startup. Quiero que Francia sea el país donde se invente y desarrolle una nueva movilidad, una nueva energía. Para conseguirlo, trabajaré para crear el entorno más atractivo y creativo posible. Velaré porque el Estado y el gobierno funcionen como una plataforma, no como un obstáculo. En una palabra, emprendedor es la nueva Francia. ¿De verdad se trata de un gran paso para la humanidad transformar la sociedad en una empresa? ¿Es donde reside actualmente la felicidad en el mundo empresarial? Para esta segunda etapa de nuestro documental sobre el trabajo, hemos querido sumergirnos en el mundo del emprendimiento, ese nuevo Eldorado lleno de promesas, para entender sus códigos a través de personas que lo promueven, lo viven y lo estudian. Thank you. Cristina. Hemos venido a verte porque tú eres autónoma, trabajas a cuenta propia, tú eres profesora, trabajas en la enseñanza y queríamos que nos cuentes un poco cómo se organiza tu día para encontrar nuevos alumnos, nuevos clientes. ¿Cómo te organizas? Yo he estado años, yo ahora tengo 40 años, entonces he tenido una época de mi vida que tenía un contrato fijo en una empresa y estuve trabajando ahí unos años, me dedico a la enseñanza de idiomas y bueno, pues cuando trabajaba en este lugar, pues tenía mi horario, tenía mis, bueno, un tipo de alumnos que se repetían en el tiempo, había una coordinadora, un espacio donde organizábamos las clases y bueno, pues tenía que presentarme allí, tenía por supuesto vacaciones pagadas, tenía seguridad social, etcétera. Cuando me despiden en este lugar, cuando fue la crisis, diciendo que había crisis y que no y que estaban en bancarrota, me tenían que despedir. En realidad no era así, porque luego, o sea, que lo que hicieron es deshacerse de la gente que teníamos contratos fijos y luego cogen a gente más temporal, pero bueno. Actualmente me dedico a lo mismo, a dar clases, pero ahora lo hago buscándome yo alumnos, buscándome a través de empresas y facturando yo por mi cuenta. Claro, por un lado tengo más flexibilidad horaria y más libertad, en cierto modo. Lo que pasa es que al final dedico mucho tiempo al marketing, dedico mucho tiempo a venderme, a buscar alumnos, a difundirme en las redes sociales, que es como más o menos me doy a conocer y como contacto, a echar currículums, a hacer entrevistas. Hago entrevistas de trabajo constantemente y bueno, esto es un poco ahora mi... Claro, yo considero que esto es trabajo, claro, esa parte no tengo ingresos por todo ese trabajo, pero es imprescindible para ingresar, entonces es parte de mi trabajo actualmente. ¿Qué me pasa cuando yo me pongo a hacer mis pinitos de marketing o publicidad por necesidad en mí como trabajo, porque es que no me queda otra? Pues claro que tengo que, en vez de explicar simplemente cómo doy clases, eso es muy largo, es tedioso, nadie lo va a leer y además tampoco se puede hacer en pocas palabras, entonces tienes que recurrir a las palabras de moda que se han inventado para que están súper de moda ahora para decir que tú eres la más guay del mundo dando clases, pero me parece muy vacío, hay mil anuncios como el tuyo. Siempre es verdad que puedes usar la creatividad, estoy un poco en eso, ¿no? En ilusionarme, usar creatividad, quizás hacer algo más artístico, pues yo qué sé, un vídeo en el que salgas dando clases como algo de humor, no sé, algo así, pero claro, es mucho esfuerzo y no es fácil tampoco, o sea, a mí me apetece dar clases. Y yo disfruto cuando tengo ya alumnos y estoy preparando sus clases y yendo, cuando preparo entrevistas de trabajo, cuando envío currículums, cuando hago cartas de presentación, que es que hago muchísimas. Hago entrevistas para trabajos que duran un mes, dos meses o que son solamente 2 horas al mes durante X meses, con lo cual hago muchas, quiero decir. Está desapareciendo el concepto de trabajo típico de la era industrial, con una empresa, una jerarquía y un sueldo fijo. Hoy en día contamos con las monoempresas, en las que somos gerente general, presidente, director de marketing y secretaria. Esta es la única empresa de la que nunca te despedirán. El texto que estáis escuchando forma parte de un video de los numerosos que se pueden encontrar en internet acerca de la marca personal. El video es de Ricardo Agostini, un coach italiano, que se presenta como experto en public speaking y crecimiento personal. Ah, olvídate del sueldo fijo. Como sabes, el mundo ha cambiado. Y a los que te digan, siento que mi generación te ha dejado un mundo sin certezas laborales, dales las gracias, porque el modelo de empresas que nuestros padres construyeron ha fracasado. Y nosotros tenemos la suerte de poder reconstruir el futuro laboral de acuerdo a nuestros valores. El trabajo del futuro es líquido. Este es el nuevo concepto. Cristina, ¿tú notas que en la enseñanza también ha llegado también todo lo que es eso, la calidad, lo que tú tienes que dar a los alumnos? ¿Es una clase perfecta que le debes? A ver, mis clases siguen siendo, siguen teniendo la misma calidad que cuando he dado, cuando he trabajado con un contrato fijo, digamos. También pasaba, cuando trabajaba en la empresa en la que trabajaba, también me pasaba que a veces querían que el alumno estuviera contento por encima de la calidad de la enseñanza, ¿no? Como esta cosa de, claro, el alumno paga. En el tema de venderte es que tienes que ser especialmente, yo me siento que tengo que estar muy arriba todo el tiempo, ¿no? Cuando me vendo, cuando voy a la empresa, cuando digo lo que hago, como que necesito, con los alumnos, por ejemplo, necesito que estén contentos. Cuando trabajaba en mi empresa también, pero es que ahora necesito que estén contentos siempre, no pueden fallar ni un día, porque yo doy clases a un grupo de alumnos para una empresa que dura 2 meses. Pues si ellos no están están medio contentos un mes, lo dicen y ya, como tienen tanta gente a la que llaman, ya no me llaman. Entonces es como que tengo que intentar que estén, como hacer siempre la superclase, que estén siempre muy arriba, que ser súper simpática, ser muy segura, ser, no sé, me resulta difícil. Yo tengo miedo a no estar siempre arriba. Ya no es solamente miedo a que si tengo un accidente y me quedo en un año con una pierna escayolada, no puedo ingresar dinero, sino que si simplemente estoy un poco más abajo, que para mí, en mi opinión, no es difícil, a lo mejor dependerá de quién, pero yo desde luego, yo no consigo estar siempre arriba. Y no es que tenga una depresión y esté por las esquinas fatal a punto de suicidarme, pero hay épocas que estoy más baja. Y es que no me lo puedo permitir, porque estoy constantemente haciendo entrevistas, vendiéndome, no sé, me parece muy complicado esto, mantenerme siempre así. Para mí es difícil, como creer mucho en mí misma y estar constantemente en lo alto. En lo alto, sí. El trabajo líquido se gestiona por empresas individuales que colaboran en un proyecto para crear productos y servicios de alta calidad, con el fin de mejorar la vida de los demás. Me llama la atención la distorsión entre el cotidiano de Cristina y lo que escucho y leo en Internet, donde predomina un discurso basado en la transformación positiva del mundo laboral, con todo tipo de terminología, enfocada en la mejora de la productividad de las personas como individuo y su posterior felicidad. El trabajo líquido, la marca personal, el lean management. Pero estas nuevas formas de trabajar tendrán también sus riesgos. Si crees que el futuro va a ser líquido, este es tu momento adecuado para convertir tu sueño en realidad. Soy Guillermo García, soy doctor en Derecho, soy profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Internacional de La Rioja y dirijo un grupo de investigación que se denomina Trabajo Líquido y Riesgos Emergentes en la Sociedad de la Información. Somos un grupo de 13 investigadores que básicamente analizamos el trabajo, las nuevas formas que está adoptando el trabajo, por una parte, y por la otra, desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores, salud en sentido global, salud física, mental, social, qué repercusiones están teniendo estas nuevas formas de trabajar en el bienestar y en la salud de los trabajadores y, en último término, de la sociedad. Cuando nos referimos a trabajo líquido, claro, es un concepto que está en construcción, es un concepto todavía indeterminado, ¿eh? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por trabajo líquido desde nuestra perspectiva? Nosotros adoptamos una perspectiva más jurídica, ¿eh? Todo y que el concepto de trabajo líquido deriva del concepto de modernidad líquida más amplio de Bauman, entonces para nosotros trabajo líquido es la nueva forma de trabajar en una sociedad cada vez más desestructurada, más individualizada, menos sociedad en el concepto clásico. Si tradicionalmente buscamos cuando surge el trabajo, el concepto de trabajo desde un punto de vista jurídico en el siglo XIX, donde se confrontan capital y trabajo, están claramente definidos,

ni un solo correo electrónico citándole para una entrevista, ni un solo mensaje en la plataforma, más allá de algunos avisos automáticos, vacíos y genéricos, en los que le agradecían desganadamente haberse interesado por la oferta y por la empresa. Empezó entonces a obsesionarse poco a poco con la plataforma en cuestión, tratando de comprender por qué, a pesar de su amplia experiencia como comercial, no recibía ninguna respuesta. Revisó una y otra vez las fichas de los empleos a los que se había inscrito, fijándose en cada uno de los nimios requisitos que quizá no cumplía al 100%. O quizá sí los cumplía, pero claro, al final todo esto depende del carácter subjetivo del tipo que se sienta ante la pantalla y decide, de entre los cientos de currículos que lee a medias, quién pasa la criba y quién no. Enseguida, por una recomendación del propio Monster, se topó con LinkedIn. En un primer momento, descubrir LinkedIn le pareció la solución a todos sus problemas. Cayó en la cuenta de que probablemente, de entre todos los aspirantes con los que competía, él debía de ser uno de los pocos que no contaba todavía con un perfil ahí. Pensó también que probablemente, tal como habían avanzado los tiempos, esa herramienta habría pasado a sustituir el currículo tradicional. Con razón no había recibido ninguna respuesta. Lo que más urgía, evidentemente, era construir un buen perfil en esta recién descubierta plataforma, es decir, traducir su currículo a los protocolos que le marcaba la gente de LinkedIn. No fue una tarea fácil, porque Philip no tenía un único currículo, sino 3 o 4 variantes que utilizaba en función del tipo de oferta y de sus requisitos. LinkedIn, por el contrario, le exigía unificarlo todo en un único documento que le describiera como un profesional de una única faceta. Y le exigía otra cosa, algo que de entrada le pareció todavía más brusco, más nauseabundo: tratar de definir con exactitud quién era él profesionalmente, definir a la perfección cuáles eran las etiquetas que le hacían vendible como mercancía. Todo ello le llevó más o menos una semana, y luego dedicó otra semana más a conectar su perfil de LinkedIn con sus cuentas de Facebook y de Twitter. Se dedicó, como se dice habitualmente, a hacer crecer su perfil. Fueron días largos y tortuosos en los que debió agrupar toda esta información para que un buen número de colegas y conocidos pudieran adornar su perfil y arropar sus candidaturas. La protección, por ejemplo, de los trabajadores que trabajan con pantallas de ordenador sigue rigiéndose con aquellas pantallas de ordenador de anchas, es decir, no está contemplado el riesgo de los trabajadores con móviles ni con tablets, que es lo que ni con todo está pensado para esto, para los problemas de fatiga visual. Pues ahora estamos haciéndolo con esto, ¿no? Estamos adecuando, tratando de hacer una propuesta normativa para adecuar a las nuevas tecnologías todo esto. Realmente casi todos los que trabajan en servicios trabajan en líquido hoy en día, porque todos se conectan desde casa, todos tienen acceso remoto. Las últimas encuestas, hay un trabajo que colaboré yo con una compañera que está firmado por los dos, donde las últimas encuestas del INE, no sé si me falla la memoria, pero estamos hablando de que más de un 90% de empresas daba acceso remoto a sus trabajadores ya, a su servidor, con lo cual aquí entra, claro, la jornada, esto es jornada, no es jornada, entonces esto también es trabajo líquido. ¿Qué analizamos? Estamos analizando también, desde la perspectiva de la psicosociología, las afecciones a la salud mental de los trabajadores. Es decir, si generan situaciones de estrés, si genera situaciones de depresión. Es decir, si esto de ser tan flexible, en el fondo, le repercute negativamente, por el contrario, lo ven como algo positivo, desde el punto de vista de la percepción del propio trabajador. Las últimas encuestas europeas, es decir, los grandes riesgos que existen son, uno, los relativos con la salud mental. Hablo de ámbito laboral, salud mental, y segundo, los trastornos musculoesqueléticos, es decir, dolores de espalda, lumbalgias, esos son los dos, y todo esto va ligado con las nuevas formas de trabajar. Mm-hmm. Piotr es analista de datos. Trabaja para una empresa que se encarga de cruzar los datos de diversos usuarios para predecir el comportamiento futuro de los clientes. El rastro dejado en Internet, recogido y vendido por los grandes portales que imperan en la red, es analizado por algoritmos que aspiran a identificar patrones de conducta. Piotr se encarga de perfeccionar y aplicar esos algoritmos. Por la posibilidad de los cruces, por los miles de predicciones que pueden generarse a su alrededor, Piotr cree en el poder de los datos. Para lograr más eficiencia en el dormir, en el correr, en el comer o en el trabajar, Piotr utiliza los resultados que algunas aplicaciones dedicadas determinan a través del cruce de los datos de los que disponen. Se aprovecha de la inteligencia que genera la recopilación de millones de datos y su posterior computación. Entre los múltiples planes que había trazado en los días anteriores para empezar bien el año, uno de los más sorprendentes fue el de deshacerse de toda su ropa. A continuación, investigó a través de la red cuáles eran los materiales más adecuados para la condición climática y realizó una costosa compra por internet. Adquirió 14 pares de calcetines negros y 14 calzoncillos boxers, todos de algodón orgánico. Adquirió 4 vaqueros ecológicos del mismo tono y 7 camisetas térmicas azul marino y de manga larga. No tener que elegir la ropa cada mañana mejora la productividad, rezan los emprendedores. Desde hace, podemos decir, 30, 40 años, hemos pasado de pasar a lo que era estrictamente la empresa como un lugar donde no tenía que haber accidentes, donde no tenía que haber enfermedades, y poco a poco se ha ido implementando la idea de pasar a una empresa generadora de salud, a una organización generadora de salud. Esto deriva directamente de técnicas de psicología positiva, que hasta cierto punto la fundamentación está muy discutida, científicamente está muy discutida, hay detractores y hay gente al contrario que son, es un poco, no deja indiferente a nadie, hay gente que está totalmente en contra y hay gente que está totalmente a favor. Siempre nos estamos preocupando de lo que funciona mal en las personas, vamos a preocuparnos de fomentar lo que funciona bien. ¿Qué es lo que funciona bien? ¿Qué es lo que da salud? ¿Qué es lo que da felicidad a los trabajadores? Esto es la psicología positiva, ¿no? Vamos a fomentar estos valores para que la gente se sienta mejor. Al sentirse la gente mejor y ser más felices, pues todo irá mejor y habrá más productividad, más beneficio y la gente se sentirá mejor, más corporativa, más cultura de empresa, para que tenga una salida, ¿no? Para que tenga un sentido tiene que estar todo el mundo. Normalmente, quizás lo que más se ha evidenciado y lo que más la gente lo conoce, aunque no es con el concepto de organización saludable, pero es lo que es pues, por ejemplo, estas posibilidades de en estas grandes empresas tipo Google que hacen, pues hoy el día de la manzana, vamos a subir las escaleras para andar, vamos a hacer a ir con caballos un día hacemos piragua, esto es un poco la organización saludable y siempre enseñamos a comer en el trabajo, hacemos técnicas de deshabituación de tabaco. Entonces, son cuestiones un poco también mezcladas con responsabilidad social corporativa, pero siempre buscando qué es lo que a la gente le hace feliz y lo que a la gente le hace saludable. Nosotros aquí en el libro hemos sacado 10 casos de éxito, son 11 empresas en España que aplican la fórmula de organizaciones saludables. Para que veas, pues bueno, pues puede estar, hay empresas públicas como puede ser el Gobierno de Aragón, que lo implanta a su personal, el Hospital de Manises, la Casa Mau San Miguel, por ejemplo. Vigón, o sea, una universidad. Entonces, hay varias empresas que implantan este modelo. Cada uno implanta unas una serie de medidas. Básicamente es promoción de la salud del trabajo, voluntariado corporativo, teletrabajo, mediadores en conflictos personales, temas de... se mezcla a veces con el actividad física, nutrición y salud, pues por ejemplo un fisioterapeuta gratuito para que los trabajadores reciban masajes, hacen yoga, entonces... Eso podría ser una muy buena idea porque suena fantástico cuando lo escuchamos. Claro, claro. Evidentemente, es decir, todo... Yo sinceramente he tratado de investigar en el tú a tú a estas empresas, decir, oye, ¿sois realmente felices? ¿Soy realmente...? ¿Es verdad? Y sinceramente me he encontrado que sí, que es verdad, que sí, que sí. Hacen clases de zumba, hacen gimnasia por las mañanas, tienen una serie de ventajas sociales que realmente les beneficia. Hay una duda acerca, desde la perspectiva científica, de si esto realmente genera salud y bienestar y mejora la competitividad, o sea que aquí hay como una discusión. Luego hay una discusión también de los más puristas que dicen que esto no es prevención de riesgos laborales, que esto no es seguridad y salud, que esto es otra cosa, que el empresario no tiene obligación de hacer esto, que es verdad, legalmente no tiene la obligación, aunque indirectamente se podría decir, pero claro, es decir, no podemos traspasar a la empresa una responsabilidad pública. Desde su teléfono, correctamente emplazado bajo la almohada, una aplicación escaneó las vibraciones que generaron sus movimientos entre fase y fase del sueño. Midió hasta el último detalle todas las variaciones mientras dormía esa noche previa al primer día de su nueva vida. El primer cuarto de hora de la mañana de Piotr lo dedicó a analizar el gráfico que la aplicación le ofreció y a precisar la duración de sus ciclos de sueño. El objetivo de ese cálculo era determinar cuál era su tiempo exacto de sueño y lograr que a la mañana siguiente el tiempo de transición hasta un completo estado de vigilia fuera lo más corto posible. Piotr y su aplicación dictaminaron conjuntamente que sus ciclos de sueño duraban unos 95 minutos. Así que para conseguir 4 ciclos completos debería dormir exactamente 6 horas y 20 minutos. Y eso fue lo que hizo noche tras noche, a partir de la siguiente. Los 15 minutos siguientes los destinó a darse una ducha tonificante exactamente a 25 grados centígrados. La temperatura la dictaminó el día anterior una aplicación en función de su masa corporal. Había consultado también en internet cuáles eran los jabones corporales y los champús más adecuados para su piel, a la vez que hizo un examen detallado de sus componentes para determinar sus beneficios y sus posibles efectos adversos. Todo parece indicar que el cambio en nuestras formas de trabajar es ineludible y que ha llegado porque sí, porque la sociedad se transforma como se transforma la materia orgánica en el ciclo de la vida. Pero ¿eso es así de verdad? ¿Cómo hemos llegado aquí? Soy Pablo López Calle, soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Estamos en la Facultad de Políticas y Sociología, en el campus de Somos Aguas. Esto de Lean Management y del nuevo emprendedor, de toda esta jerga que surge en torno a las nuevas formas de trabajo basadas en la individualización de las relaciones laborales, desde nuestro punto de vista tiene que ver con la transformación del modelo productivo. un esquema así muy simplificado, ¿no?, de lo que sería el modelo keynesiano anterior, fordista, basado en la estabilidad en el puesto de trabajo. Está vinculada esa estabilidad a un tipo de organización del trabajo que no permite las diferencias de carga individual de trabajo entre los trabajadores. El caso prototípico es el trabajo en cadena. En el trabajo en cadena tú no puedes unilateralmente variar la producción. Entonces hay una desvinculación formal entre la carga de trabajo y el salario que uno recibe, así como modelo ideal. Este nuevo modelo productivo que se vincula al toyotismo, un poco cuya coartada legitimadora es la idea de que en el fordismo era de alguna manera la producción la que tiraba del consumo, porque era el trabajo en cadena permitía abaratar tanto el producto que era el abaratamiento del producto el que generaba demanda. Ahora un poco la tesis es la contraria, y es que es el consumo el que tira de la producción. Entonces, pues hay que adaptarse a los cambios constantes del mercado y la flexibilidad, que es un programa que se sistematizó en el famoso libro blanco del crecimiento, la competitividad y el empleo en Europa a finales de los años 80, de Jacques Delors, ¿no?, el ministro francés, y que marcaba, digamos, era un poco la Biblia o el recetario de medidas de flexibilización que todos los gobiernos deberían imponer del mercado común europeo, etcétera. Y un poco la esencia de ese nuevo modelo de producción es la vinculación cada vez más directa entre la carga individual de trabajo y el salario que uno recibe. Que eso, en los escalones o en los estatus más altos de la jerarquía del obrero colectivo, del empleo, significa pues en la emergencia de la llamada nueva creative class, que es esta idea del creativo, del que de alguna manera se veía encadenado, limitado en sus posibilidades de creación y de esfuerzo y de desarrollo personal por la burocracia del modelo fordista, porque impedía el modelo fordista que alguien destacara. Era fabricación en masa, consumo de masa, un poco estandarizar una clase media muy homogénea, entre comillas, ¿no?, que se diferenciaba a través del consumo, pero era más o menos homogénea. Ahora la nueva cultura es esta de la diferenciación a través del mérito personal, que significa, por una parte, liberalizar la posibilidad de que el derecho a la diferencia es un derecho, el derecho a la diferencia a través del trabajo personal, pero que tiene como contraparte la eliminación de apoyos y de lazos, ¿no?, y de servicios sociales, de ayudas, porque se supone que la ayuda social desincentiva al esfuerzo y a la competitividad, entonces premia a los vagos, se puede decir de alguna manera, ¿no? Bueno, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en los escalones, en esa jerarquía del obrero colectivo, pues claro, los perdedores son los que están en los escalones inferiores de esa. Porque este tipo de modelos también promueve una diferenciación muy grande del obrero colectivo, ¿no? Se generan jerarquías cada vez más verticales y una fragmentación muy grande del obrero colectivo, entre los muy cualificados, que ganan buenos salarios, que tienen libertad, para los que la autonomía es realización personal, y las tareas más descualificadas, que nosotros hemos identificado como analizador clave, por ejemplo, el falso autónomo, ¿no?, o el transportista autónomo, el camionero autónomo, que para el que la liberalización o la autonomía es autoexplotación, porque es la vinculación cada vez más estrecha entre, como tú hablabas, la carga de trabajo y el salario personal, con todo tipo de eufemismos, de conseguir los objetivos de la empresa, ser evaluado por los gestores de personal, el premio individual, lo que hace cuando uno no tiene medios, ¿no?, para ser creativo, para demostrar su valía, y todo lo debe demostrar a través de carga de trabajo, de tiempo de trabajo, de horas de trabajo, de quedarse una hora más en el centro de trabajo, de trabajar el fin de semana, de tener dos empleos cuando trabaja a tiempo parcial, pues es autoexplotación. Y es un poco esta idea, claro, del nuevo emprendedor, de ser empresario de sí mismo, de asumir, ¿no?, la retórica de la economización del tiempo, cada vez más pensamos todos en términos de hemos incorporado esta no es que la relación laboral haya desaparecido, la relación entre empresario y trabajador, sino que cada vez más somos empresarios de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo, aplicar racionalidad económica a nuestras actividades y a todo lo que se ha llamado, por ejemplo, el consumo productivo también, y aprovechar cualquier momento, cualquier oportunidad. En el portal InfoEmpleo, dedicado a poner en relación empresas y candidatos al trabajo, leo una entrevista el 5 de octubre de 2017 de Carla Costa, responsable de los recursos humanos de la empresa H&M, España y Portugal, y allí nos dice: nuestra diversidad nos hace fuertes y crea un ambiente de trabajo inclusivo y acogedor donde la individualidad de cada uno es muy valorada. Hemos creado este año el Erling Person Award, un premio anual para reconocer a los empleados que marcan la diferencia al poner nuestros valores en acción todos los días y lograr grandes resultados. Y a la pregunta, ¿en qué consiste el reciente programa de desarrollo de liderazgo que habéis puesto en marcha?, contesta: a través de este programa, que tiene una duración de un año y medio, H&M tratará de detectar a aquellas personas que tienen el potencial de hacer prosperar su negocio en un futuro cercano. Los seleccionados pasarán a través de diferentes áreas funcionales, desde vendedor a responsable de área, de forma que comprendan los roles clave dentro del retail y puedan convertirse en managers eficaces, capaces de marcar una diferencia en nuestro negocio, poniendo su espíritu empresarial, atención al cliente y el amor por el negocio en acción. Los talentos serán invitados a desarrollar un proyecto que permitirá resolver un área de mejora concreta de nuestro negocio. Y aparecen fenómenos, por ejemplo, el fenómeno, nosotros trabajamos mucho con este concepto que llamamos de la nueva subjetividad precaria, que es un poco el efecto culpabilizador que se deriva de una situación material de degradación de condiciones de trabajo y una situación, podemos decir, de discursiva o cultural basada en el mérito personal, ¿no? Al final el que tiene condiciones de trabajo degradadas es porque se lo merece, en la medida en que se han incrementado las posibilidades de éxito, ¿no? Es la espada de Damocles, o la parte negativa de esta liberalización, ¿no?, de la relación. Hay todo un trabajo psicoanalítico, bueno, la sociología clínica trabaja estas cosas, que tiene que ver con toda esta disonancia o diferencia o distancia entre lo que se dice y lo que se hace en los centros de producción. Es esta suerte de especie de cinismo que atraviesa las relaciones laborales que genera una suerte de corrosión del carácter y corrompe y mucho las relaciones personales, porque todo se desarrolla en un mundo de apariencias en el que todo parece que está en calma, todo parece paz social, pero no es porque haya realmente paz social, sino porque no se puede manifestar el conflicto, o el conflicto es un indicador de que no estás plenamente involucrado con los objetivos de la empresa, ¿no? Y esto se produce incluso a nivel interpersonal. Hay mucho miedo a hablar con los empleados de la compañía porque se genera un ambiente de casi de secta, ¿no? De todo el mundo tiene que estar. Entonces es como lo del traje del emperador, ¿no? Que va desnudo y nadie se atreve a decir que va desnudo, ¿no? Todo, porque uno piensa que es él el equivocado y el que tiene el problema. Todas estas técnicas de coach, de ¿no? Que realmente sí hay toda una transformación a nivel psicoanalítico que tiene que ver con un programa teórico este que se llama del ordoliberalismo, del nuevo liberalismo, de la idea del trabajo sobre sí y orientado precisamente al trabajo psicológico sobre sí mismo, ¿no? El autoconvencimiento, ¿no? El ser negativo, el ver cosas negativas en tu empresa, no es un problema de la empresa, es un problema tuyo, ¿no? Y la forma de resolverlo no es, digamos, es primero convencerte de que es algo natural, que si has tenido un conflicto, has tenido un problema en la empresa, ha pasado por algo y tienes que ser capaz de tú mismo, trabajando sobre ti, tú mismo, ¿no? Eso elimina cualquier posibilidad de acción colectiva, ¿no? Porque el recurrir a lo colectivo, la intervención de los sindicatos, pues se dice que es algo ya del pasado, que no tiene sentido actualmente y que uno debe ser capaz de resolver sus problemas por su cuenta o como mucho pues con ayuda del coach o del su superior, ¿no? Que es, pues toda esta jerga, toda esta retórica, ¿no? Que en esencia que realmente es muy dañina psicológicamente para la gente porque genera cantidades de sufrimiento muy grandes, ¿no? Las tasas de suicidio en el trabajo están incrementándose mucho, la medicalización, ¿no? De la ansiedad, del insomnio, de todo esto está vinculado a estas nuevas formas de trabajo que no permiten tramitar o gestionar colectivamente, porque bueno, también los espacios de trabajo, los centros de trabajo, pues incluso la estética en el trabajo, pues ya no te identifica como obrero, ¿no? Como trabajador, ¿no? Asalariado, sino que pues eso, todo el mundo casi es eso, un empresario de sí mismo, y ya no tiene sentido la acción colectiva, porque tal y como está, ¿no? La situación actual, el shock que ha supuesto para nosotros, la crisis ha sido un elemento disciplinador muy importante para ya asentar este tipo de modelos productivos. Quizás, con un estudio más exhaustivo del discurso de estas nuevas técnicas de management, podremos entender por qué y cómo están entrando con tanta fuerza en nuestro cotidiano, incluso fuera de la esfera laboral. Pues yo soy Carlos Fernández, soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, estoy en el Departamento de Sociología y mis intereses fundamentales de investigación, hombre, trabajo muchos temas, pero vamos, por el que probablemente me estés entrevistando es por los temas del management, ¿no? Por los temas un poco de las nuevas técnicas gerenciales y lo que es un poco cómo impactan en el mundo de las organizaciones empresariales. Precisamente quería hablar contigo del discurso de estas nuevas técnicas de management. Y encontré trabajé, por ejemplo, palabras como cooperación, como cosas así, y de las que yo pensaba, ah, pero eso son socialmente buenas, ¿no? Uh-huh. Porque así permite a gente trabajar juntos o incentivar que trabajen juntos. Pero a la vez se habla de individualismo, entonces nos perdemos un poco en un lenguaje que dice todo y su contrario. Sí, bueno, hay dos elementos ahí, ¿no? Por una parte está... efectivamente, esta idea de las contradicciones o las paradojas, ¿no?, que atraviesan de alguna manera este discurso, pero que también tienen mucho que ver con otra cuestión que yo creo que puedo desarrollar brevemente, que es la de qué peculiaridad tiene el discurso gerencial actual, y es que es un discurso que se ha apropiado de parte del vocabulario progresista clásico. ¿Y por qué? Porque, claro, el giro al neoliberalismo representó de alguna manera en el campo gerencial también la apropiación por parte de los gestores directivos de la época de parte del discurso 68ista que en ese momento se encontraba. ¿Por qué? Porque el discurso 68ista hacía unas referencias al espíritu de la libertad, ¿no?, de la creatividad personal, etcétera, etcétera, que de repente, ¿no?, esos gestores, gerentes, ¿no?, de la América de California de los años 70 encontraron como muy interesantes, ¿no?, porque tenían una aplicación, ¿no?, de alguna manera sencilla en el universo en el cual estaban trabajando, que no era otro que el del mundo de las nuevas tecnologías en California, ¿no?, Silicon Valley, de manera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que de repente, ¿no?, esta idea de el mito del emprendedor, ¿no?, de decir yo me voy a un garaje, ¿no?, monto una compañía, pero yo no soy un directivo al uso, yo no soy un señor con corbata, calvo, tal, no soy un barbudo, soy un melenudo, un hippie, ¿no?, pero que te estoy hablando de empresas. Te estoy hablando de empresa, te estoy hablando de Ben & Jerry, te estoy hablando, en fin, ¿no?, de toda esa especie de alguna manera, sustrato, ¿no?, cultural, izquierdista, ¿no?, que de repente es llevado, ¿no?, esos términos se apropian, se llevan a la empresa y da una sensación, ¿no?, en la reconstrucción del discurso gerencial, que el discurso gerencial pasa a ser de alguna manera la vanguardia de la modernidad cultural, ¿no? Frente a, porque fíjate cómo se reconfigura, ¿no? Los sindicatos son antiguos, las izquierdas, ¿no?, trasnochadas, ¿no? Esto es el futuro, esto es la modernidad, ¿no? Y es un entorno de trabajo mucho más atractivo. No hay autoritarismo, supuestamente lo que hay es buen rollo, ¿no? Hay un trato personal, hay espacios de trabajo diáfanos donde la gente comparte experiencias, hay, se habla, ¿no?, se alusiona la comunidad, en fin, ¿no? Es una especie de reconstrucción, ¿no?, un poco de vínculos comunitarios de alguna manera dentro del espacio empresarial, ¿no? Y que también está bastante inspirado, ¿no?, en... ya digo, no solamente este universo norteamericano, sino también un poco, ¿no?, estas culturas, ¿no?, más orientales, ¿no?, más comunitarias también, de alguna manera, ¿no?, las influencias taoístas, confucianistas que existen en Japón y que en esa época son el modelo un poco en los 70 de alguna manera, ¿no?, país emergente, ¿no?, dominante un poco en el mundo industrial, que todo esto, ¿no?, pues se reconfigura dentro de un discurso. Ahora bien, el discurso, claro, queda un discurso tremendamente paradójico, ¿no?, porque por una parte se nos dice que somos libres, que aquí podemos hacer lo que queramos, pero la realidad práctica es que no lo hacemos, ¿no? Entonces nos encontramos con situaciones, ¿no?, muy habituales en el discurso de estos grandes, ¿no?, gurús del management, que si quieres podemos hablar de ellos, en los cuales nos dice, usted es libre, ¿no?, y por otra parte usted se enfrenta, ¿no?, ante una situación que, en la cual no existe ningún rasgo de libertad, como es una situación como la del mercado desbocado, ¿no? Es decir, yo cuando me enfrento a una situación de mercado sin control, bueno, mi capacidad de libertad no sirve para nada. Porque yo estoy a expensas de los elementos. Yo puedo ser libre, pero si la bolsa, si la economía se derrumba, ¿no?, esa libertad a mí solamente me sirve para hundirme con ella, ¿de acuerdo? Entonces, esta situación, ¿no?, lleva a que la gente se sienta de alguna manera, esto yo lo analicé un poco, ¿no?, en obras mías anteriores, es un discurso que denominaríamos, ¿no?, por tomar un poco el concepto de Bateson, ¿no?, el doble vínculo. Por una parte, si estoy diciendo una cosa, por otra parte estoy diciendo la contraria, y eso genera una parálisis, ¿no? Eso genera una fuerte parálisis. No sé qué hacer. ¿Puedo hacer lo que quiera o no? Se me dice, tú tienes... puedes hacer lo que quieras con los clientes, pero por otra parte te exijo que haya beneficios. ¿Puedo hacer lo que quiera con los clientes? Pues no sé si puedo, ¿no? Y esto genera en la mayoría de los trabajadores unas angustias existenciales tremendas, porque no saben realmente a qué enfrentarse. Se les dan las herramientas supuestamente para ser libres, pero el control permanece. ¿Cómo nos enfrentamos a esas situaciones, ¿no? Ahí es donde nos encontramos con esa contradicción, ¿no?, que de alguna manera es inherente al discurso gerencial contemporáneo, ser progresista, pero al mismo tiempo controlador, ¿no? Ser, ¿no?, hablar de libertad, pero al mismo tiempo, ¿no?, disciplinar mucho a la gente. El recurso es, de hecho, la autodisciplina. Yo a la gente le doy libertad y la gente termina disciplinándose a sí misma. Yo le digo, tú puedes trabajar todas las horas que quieras, 2 o 10. Pero la gente al final acaba trabajando 10, porque no le queda otro remedio, ¿no? Peculiaridades del discurso gerencial contemporáneo es el hecho de que, bueno, no presenta, ¿no? Es un discurso que en realidad no describe la realidad, la prescribe, ¿no? Que es un término completamente diferente, ¿no? Prescribir la realidad. Si nos indica desde ese discurso, el mundo es así, no hay alternativa, la única manera de sobrevivir es realmente siendo más competitivo. Estamos en un mercado libre, un mercado global en el cual, ¿no?, nuestros competidores están allí viniendo de China y de Corea y nos van a hundir, y si no nos ponemos las pilas, ¿no?, de alguna forma, y la única apuesta para poder sobrevivir en este universo de globalización es que nosotros, ¿no?, pues seamos capaces de construir empresas competitivas, creativas, etcétera, etcétera. Y si no, las empresas que existen no lo son, tenemos casi el deber moral de crearlas nosotros, ¿no? Y la gente entonces, ¿no?, pues se va a lanzar a proyectos empresariales. Asumir que ante este mundo sin alternativas nosotros tenemos que luchar, ¿de acuerdo? Luchar porque no nos queda otro remedio. ¿Y para qué eso, cómo luchamos? Con las herramientas que nosotros tenemos en nuestra mano, que son nuestro conocimiento, nuestras competencias, nuestra capacidad de alguna manera de trabajo, porque al final todo es una cuestión también de intensificación del trabajo. ¿Qué decidir? ¿Trabajamos para otro para que nos explote o trabajamos para nosotros mismos? Este discurso hay que tener en cuenta que ese jefe que nos explota, que es a lo mejor parte de la realidad que nosotros percibimos, ese discurso no aparece tanto en el discurso gerencial. Porque en el discurso gerencial los jefes explotadores no existen. Existe un nuevo tipo de jefe. Hombre, a lo mejor existen, pero es un modelo a erradicar, ¿de acuerdo? El nuevo tipo de jefe que nosotros estamos encontrando en las empresas modernas tecnológicas es un jefe diferente, es un jefe más asertivo. Es un coach, ¿de acuerdo? Es alguien que está ahí para guiarnos, para conducirnos, para llevarnos en el camino, para... Y de hecho es un jefe que cuando nosotros abandonamos la empresa para ponernos por nuestra cuenta, nos felicita y nos anima porque realmente, ¿no?, ese es un poco el tipo de espíritu que a ese jefe le hubiera gustado de alguna manera estimular, ¿no? Y ese tipo de jefe no lo vamos a encontrar en las empresas de consultoría. En las empresas, de grandes empresas de consultoría, muchos de sus trabajadores las abandonan para emprender sus propios proyectos, ¿no?, con el aplauso, ¿no?, de los que se quedan detrás. Las empresas de nuevas tecnologías, en las cuales, ¿no?, pues muchísimos, ¿no?, de ingenieros, ¿no?, terminan saliéndose de la empresa, ¿no?, para crear sus propias spin-offs, ¿de acuerdo? ¿No? Startups, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, ¿no?, pues es aplaudido realmente. Entonces, al final, no sé hasta qué punto esa contraposición, aunque luego después cuando nos vamos a la realidad, ¿no?, y le preguntas a la gente por qué se pone, ¿no?, por su cuenta, es porque no quiere soportar a los jefes, en el discurso gerencial no es esa la situación que se presenta. Lo que se presenta es que esto es, de alguna manera, ¿no?, algo que hay que estimular, ¿no?, que son unos valores que son consustanciales, ¿no?, a las características del nuevo capitalismo y que tienen que ver con esta idea de emprender, trabajar por proyectos. Incluso ya dentro de las empresas ni siquiera trabajamos una tarea cotidiana, ¿no?, trabajamos por proyectos, ¿no?, que es una forma de trabajar completamente distinta. Y precisamente hablando de estos jefes, podemos tocar el tema de los gurús, ¿no? De precisamente estas grandes figuras del nuevo management actual, uh-huh. Que transforman también nuestra vida en el trabajo, pero también nuestra vida en general, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, digamos que dentro de lo que es el discurso gerencial, hombre, es un discurso, ¿no?, que tiene varios planos y varias dimensiones, ¿no? Por ejemplo, es un discurso que escuchamos en las escuelas de negocios, es un discurso que escuchamos en la consultoría, aparece ocasionalmente en la prensa económica, ¿no? Es decir, es un discurso, ¿no?, en ciertos grupos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es de alguna manera un discurso que está mucho más presente de lo que nos parece. Pero una de sus manifestaciones más interesantes es, sin lugar a duda, la de los gurús del management. ¿Quiénes son estos gurús de empresa, gurús del management? Son los grandes expertos en management, ¿no? Y son gente que son expertos, que de alguna manera no tienen púlpitos desde los cuales difundir, ¿no?, la verdad, ¿no?, sobre el management, ¿no?, casi una especie de evangelio del management, según el cual la gestión, la buena gestión, ¿no?, solventará absolutamente todos los problemas sociales, fundamentalmente, y particularmente, ¿no?, los problemas de competitividad de las empresas. Y, pues bueno, eso es un fenómeno que sobre todo ha tenido mucho éxito en el mundo anglosajón. Es verdad que en el caso, por ejemplo, español, hay algunos, pero no son tan conocidos, por decirlo de alguna manera, a nivel general o de público general. Pero en los Estados Unidos, nombres como Peter Drucker o Tom Peters o Steve Covey o Michael Porter, etcétera, etcétera, son nombres que han tenido, ¿no?, pues eso, ¿no?, y libros con muchísimo éxito, ¿no?, y que algunos de ellos, pues, han acuñado conceptos que han pasado casi al vocabulario popular, ¿no? Daniel Goleman con su inteligencia emocional, ¿no? Todo el mundo habla ahora de inteligencia emocional, ¿no? En ese sentido, ¿no?, o otros conceptos, ¿no?, reingeniería de procesos, excelencia, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido enunciado por personas que se han dedicado ¿a qué? A escribir libros sobre esto, venderlos, difundirlos, ¿no?, a partir un poco, ¿no?, de la fuerza de, ¿no?, de las librerías, de las empresariales, etcétera, etcétera. El clásico libro de aeropuerto, ¿no?, que encontramos en muchas ocasiones. Y que también dan conferencias, seminarios, ¿no?, pues a directivos de empresas en distintos foros, ¿no? Y esta gente, ¿no?, pues son, pues eso, ¿no?, Michael Philip Kotler, en fin, ¿no?, muchos nombres, ¿no?, que han trabajado temas como el marketing, los recursos humanos, estrategia empresarial, que por una conferencia, ¿no?, pues se pueden llevar $50,000, ¿no?, y que llegan a lo mejor aquí, pues si vienen a España a una feria de estas tipo Expo Management, ¿no?, y van a contarle a los directivos del BBVA los grandes retos de la economía global, ¿no? Y la gente los escucha, paga dinero por evidentemente esas grandes cantidades por escucharlos, y son muy influyentes, ¿no? Son muy influyentes porque de alguna manera los conceptos que ellos están trabajando, ¿no?, son conceptos que posteriormente, ¿no?, esos directivos, ¿no?, que están escuchando esos consejos pasan a ponerlos en práctica, ¿no?, en sus organizaciones, y que pueden tener consecuencias importantes, ¿no? Por ejemplo, en los años 90, ¿no?, había una moda de estas de gestión, ¿no?, unos gurús que hablaban de la reingeniería de procesos, ¿no?, y que fundamentalmente su propuesta era, bueno, las empresas tienen unas jerarquías demasiado amplias y sería importante reducir la distancia entre el trabajador y el directivo, reduciendo esos niveles intermedios. Resultado, según algunos estudios, se estima que se perdieron entre 1,5 millones y 2 millones de puestos de trabajo, ¿no?, de gente de dirección intermedia, debido a este cambio organizacional, ¿no?, que tuvo lugar en las empresas, ¿no? Por lo tanto, son gente a tener en cuenta. Algunos de ellos se han especializado no solamente en lo que son un poco los temas de gestión empresarial pura y dura, sino que han tratado de readaptar ese discurso a un plano más personal, ¿no? Por ejemplo, Steve Covey, que lo he citado antes, es autor de un libro en los años 90 muy popular, ¿no?, en Estados Unidos vendió más de 10 millones de ejemplares, ¿no?, que se llamaba Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y eso es, ¿qué hacía Steve Covey en su libro? Explicarle a la gente cómo ser efectivo, ¿no? Primer hábito: lo primero es lo primero. Y a partir de ahí, ¿no?, la gente, pues, va leyendo eso, va tomando, pues, consejos, ¿no?, para reorientar su vida en torno a qué, a ser más efectivo, ¿no? Es decir, a asumir en sus prácticas cotidianas, ¿no?, de la vida cotidiana, elementos de coste-beneficio propios de las organizaciones empresariales, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ¿no?, todo tipo, hay una literatura inmensa, ¿no?, que va de alguna manera tratando de explicarle a la gente cómo debe de afrontar el cambio personal. Y probablemente algunas de las personas que estén escuchando esto recordarán hace algún tiempo un librito muy famoso que se llamaba ¿Quién se ha comido mi queso? ¿Quién se ha comido mi queso? Era una fábula en la cual dos ratones, un ratón le explicaba a otro: bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué se han llevado mi queso? El otro ratón lo que trataba de explicarle era, bueno, es que ahora en el mundo uno no puede quedarse haciendo lo que hacía. Tiene que adaptarse al cambio y buscarse su queso. Este tipo de literatura, que luego no se ha ido reproduciendo, ¿no?, por distintas vías, ¿no?, y cada año, ¿no?, salen 200.000 nuevos títulos, ¿no?, a lo cual nos van a explicar otra vez la misma historia de que tenemos que adaptarnos al cambio, ¿no?, pues viene de este mundo de los gurús y cada vez más, ¿no?, va llegando a la gente en su vida cotidiana, ¿no? A partir de ahí, las empresas generan, ¿no?, pues auténticas culturas, ¿no?, internas en torno a estas cuestiones, ¿no? De repente la gente, ¿no?, trabajar se convierte en una experiencia completamente diferente, que no solamente tiene que ver con el desarrollo de unas tareas, sino con la inserción en una cultura organizativa que también tiene características casi de estar en una especie de gran familia, ¿no? La gente de repente no solamente tiene que trabajar, tiene que reunirse, compartir experiencias, dialogar, aportar nuevas ideas, pero aún hay más. También tiene, o se ve de alguna manera, se le ofrece también participar en experiencias más vinculadas un poco al mundo del ocio, ¿no? Irse el fin de semana con los compañeros a pegar tiros, ¿no?, de estos de paintball por los montes de la sierra, irse a la bolera los jueves por la tarde, tomar unas copas con el equipo de trabajo, esta idea de hacer equipo, que tiene como objetivo fundamental que en la empresa, ¿no?, de alguna forma, las emociones pasen a formar parte del paisaje laboral. La idea de que nosotros, para comprometernos con la empresa, no solamente sea una cuestión de dinero o del trabajo interesante que hacemos, sino que sintamos, ¿no?, un apego emocional a la organización que de alguna forma, ¿no?, nos lleve a comprometernos e intensificar ese compromiso cada vez más dentro de la empresa, ¿no? Y esto, claro, tiene consecuencias muy importantes sobre la vida de la gente, ¿no? Solía decir Deleuze, ¿no?, en uno de sus textos famosos, el Postscriptum, ¿no?, sobre las sociedades de control, decía: nos hemos enterado de que la empresa tiene emociones y es una de las peores noticias que jamás hayamos podido tener, ¿no? Ese es un poco en el universo en el cual nos estamos dirigiendo, pues cada vez de una manera más intensa, ¿no? Era I Want to be a Startup, un documental de Stephanie Chiron para El Salto Radio. Muchas gracias a Cristina, a Guillermo García González, a Pablo López Calle, a Carlos Fernández Rodríguez, a Malta Gómez y a Enric Puig Puñet. Habéis podido escuchar las voces de Iván Manzano Espinosa para el doblaje de Patrick Friedman y Emmanuel Macron, así como Susana Lizaralde, leyendo unos textos del libro de Enric Puig Puñet, La Gran Adicción. Saltodiario.com